Seguir a Nadir Argentina en Facebook e Instagram. Fin del espacio publicitario. Argentina 570. Continuamos en esto que es uno contra uno de día lunes. Algunos amigos que preguntan sobre el reemplazo de Fer Zurbriggen en el equipo de obras sanitarias. Recordemos que ahora tiene dos bases muy jóvenes, ha apostado a darle continuidad a la cantera. Uno es este Pepo Barral, que ya está como base consolidado y es el titular del equipo. Y el otro Fer Zurbriggen, Fernando Zurbriggen, que se fracturó y tendrá para unos meses fuera del equipo. Así que está abocado a la búsqueda de un sustituto de obra sanitaria. Seguramente será un extranjero, supongo yo, porque bueno, no hay muchos bases, de hecho no debe haber, a ver, que recuerde ahora, así, el Torita Kadjiak puede ser un base que no tiene trabajo, pero bueno, hay que ver si es del agrado o del gusto de lo que está buscando obra sanitaria para ser el sustituto de Fernando Zurbriggen. Por ahí me parece que el tema de tener fichas mayores para poder contratar hace que también vayan a buscar por el lado de un base foráneo, ¿no? Uruguayo o sudamericano, pero un base extranjero para el equipo de obras sanitarias. Lo cierto es que todavía no hay nada, sé que están haciendo algunas averiguaciones, pero no mucho más que eso, así que vamos a esperar a ver qué pasa con esta lamentable lesión, porque los jugadores siempre nos da pena cuando los jugadores se lastiman y no tienen continuidad. Está en línea ya Ariel Rearte, técnico de Instituto, que también anduvo con alguna lesión, pero no lo vamos a cambiar a Rearte, lo vamos a dejar en el equipo, está bastante bien con su equipo, pasó por el odontólogo, así que nos va a contar qué es lo que está haciendo. Ariel, ¿cómo te va? Buen día. Santiago, Franco y Quintana te saludan, ¿cómo andás? Hola Fabián, buen día para toda la mesa y bueno, muchas gracias por contactarnos. Y a disposición de ustedes en lo que podamos ayudar. Bueno, gracias a vos que saliste corriendo del odontólogo para poder atendernos, ¿no? Sí, le pedí que me suelte un poquito antes. Está muy bien. Bueno, levantaron un montón, pudiste acomodar finalmente las piezas, ¿no? Con la llegada de Gastón y después reacomodaste las posiciones de Bruna, repartiste un poco más los minutos y pudiste sacarle mucho rédito a esta nueva contratación y el equipo empezó a crecer y estás ahí en una posición muy expectante de los primeros lugares. Sí, creo que el equipo creció mucho en rendimiento, sobre todo hemos subido mucho los porcentajes de tiro. Creo que mirando los primeros 20 juegos, la primera fase del torneo, pienso que no habíamos jugado tan mal, sí que habíamos tenido muchos partidos de bajo porcentaje, mucha irregularidad en los porcentajes de tiro, y bueno, eso nos había generado no malos partidos enteros, pero sí malos pasajes de partidos donde nos tomaban una diferencia de 12, 15 puntos y se nos ponía muy difícil como a cualquier equipo de la liga remontar 15 puntos hoy en esta liga tan pareja, te insume un gasto de energía extra que lo pagábamos en los cierres y bueno, creo que el equipo se hizo más largo, la rotación de 9 jugadores ya es muy distinta, los minutos se dosifican mucho más y bueno, creo que eso va directamente ligado a elevar los rendimientos individuales, que es lo que ha impactado por ahí más fuerte, creo yo, en el rendimiento colectivo. Todos los jugadores han podido bajar un poquito los minutos y jugar a mucha más intensidad y bueno, por ahí me parece que encuentro la explicación de la mejoría del equipo. Claro, porque en un principio por ahí uno pensaba que iba a salir alguno de los bases, ¿no? Porque con 3 jugadores, si bien es cierto que Pablo Bruna tiene la facilidad por ahí de correrse bien a la posición del 2, porque tiene un tiro muy respetable de 3 puntos, por ahí también tenía que ver con que el jugador se tenga que poner a predisposición del equipo y por ahí resignar un poco más de protagonismo, cualquiera de los 3, ¿no? Y ponerse al servicio del grupo. Eso también a veces es un tanto difícil, ¿no, Ariel? No, seguro que sí, pero bueno, ahí creo que hay una posición de madurez, de grandeza de los jugadores, de entender que se incorpora un compañero a la rotación y es para el bien de todos. Igualmente Pablo muchas veces en su carrera jugó con doble base, acá en Instituto, en Marco Juárez, mucho tiempo jugó con un base al lado, jugando en el 1-2, y la verdad que nosotros antes de la llegada de Gastón buscábamos un tirador, era la posición que queríamos reforzar, y bueno, se presentó lo de Gastón, no lo podíamos dejar pasar, y por eso hablamos con Pablo para que él se corra la posición de tirador, que creo que él ha explotado como jugador en su inicio en el TNA por el tremendo tiro de tres puntos que tiene desde joven. Y bueno, un poco refrescar esa memoria deportiva de volver a tomar mucho más lanzamientos, que por ahí jugando de base uno estaba mucho más pendiente del armado y del juego del equipo, poder estar más suelto a la hora de tomar tiros y de tomar decisiones con espacio abierto, así que bueno, creo que a él también le ha caído bien la posición, y bueno, como te decía al principio, creo que esto de bajar un poco los minutos de todos los jugadores ha impactado directamente en el rendimiento. Ahora se les viene un partido bastante complicado con Gimnasia, que a pesar de que van a ser locales, Gimnasia lleva 9 derrotas consecutivas como visitante. ¿Crees que esto sea quizás más complicado poder ganarles? Mirá, yo Gimnasia lo respeto por cómo juega Gimnasia hace varios años. Creo que es uno de los equipos que la mayoría de la competencia admira, y que más lindo juega el básquet, que mejor concepción tiene de esto del juego colectivo y que lo ejecuta muy bien. Jugar contra ellos siempre es muy difícil, y bueno, hay que estar preparado para enfrentar un equipo que hace viajar la pelota mucho tiempo, que te hace correr, y bueno, hay que estar con toda la energía, con toda la intensidad y con toda la concentración para poder contrarrestar eso que es muy difícil de lograr y que ellos ejecutan muy bien. Han tenido victorias resonantes esta temporada, ganando todos los clásicos cordobeses, bajando a San Lorenzo, ahora están cuarto, pero los números marcan que están casi muy cerca de ser los escoltas de San Martín. ¿Era impensado o pensado este presente de hoy de Libertad? De Instituto, perdón. Mirá, yo creo que el presente del equipo es bueno, no por la posición que ocupa, sino por la energía que hay en el equipo, por esto de poder encadenar rendimientos parejos durante muchas noches seguidas. Seguro que las victorias suman mucho y generan mucha confianza, y bueno, creo que más allá del lugar en la tabla que ocupemos hoy o dentro de 5 partidos, no nos podemos apartar del objetivo nuestro como equipo, que es tratar de meternos en la postemporada, clasificar a los playoffs. Y creo que para poder aspirar a eso hay que entrar a las últimas 10 fechas de la liga con posibilidades ciertas. Así que si nosotros podemos mantener ese nivel de intensidad y nivel de juego, creo que podemos estar en esas 10 fechas dentro de los equipos que discutirán uno de los lugares de playoff. Me parece que en la conferencia, sacando San Martín, que ha generado una diferencia importante, los demás, nosotros, hay un lote de 8 equipos que estamos en la misma lucha, ¿no? Tratar de meternos entre los 6 para la postemporada. ¿Y están muy lejos de San Martín de Corrientes? Me parece que San Martín marcó una clara diferencia en la primera fase, ha generado muchos puntos de muchos partidos de distancia con los demás, pero bueno, falta, hemos pasado ayer la mitad de la liga para nosotros, falta muchísimo, y creo que no hay que mirar por ahí a los rivales, hay que mirarse uno mismo y tratar de mantener un nivel que nos haga competitivo todas las noches y que nos ponga en situación de poder seguir ganando partidos. Claro, y mirando la conferencia en la que uno participa, en la que participa el Instituto, que es la Conferencia Norte, pero mirá de reojo la Conferencia Sur, y ahora que están cruzando mucho más, ¿y cómo la analizás? ¿Cómo la ves? No, me parece que es durísima también. Nosotros hemos cruzado bastante ya con la Conferencia Sur y no hemos ganado, hemos perdido, pero con ningún rival uno siente que tiene el dominio total, ni se siente dominado tampoco por los rivales. creo que está todo muy parejo y lo que tiene nuestra liga todos los años, ¿no? Que te exige que noche a noche salgas al 110% porque el equipo rival te puede ganar. Todas las noches el equipo que enfrentás tiene chances ciertas de ganarte si uno no ejecuta muy bien todo, y hasta hay partidos que jugando muy bien los perdés igual. Así claro. Que no, creo que pasa por el nivel de ejecución y el nivel de concentración de cada uno noche a noche. Ariel, muchísimas gracias, un abrazo enorme, un saludo, gracias por tu predisposición siempre, felicitaciones por este momento de instituto, y bueno, nos reencontramos en cualquier momento. Bueno, muchísimas gracias Fabián y a todos los que hacen el programa por el contacto, y estamos siempre a disposición de ustedes. Un abrazo grande. Bueno, la palabra de Ariel Rearte, el técnico de Instituto. Buena campaña de Instituto, 17 victorias, 2.